salve María del Rocío, señora, luna, sol, norte y guía y pastora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora y repite a porfía, como tú no hay otra igual. ¡Olé! Volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Al Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un Dios te salve María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tú, madre mía, de pureza virginal. ¡Olé! A cantarle a la Virgen con fe, con un olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Al Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé. Volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé.